Bueno, pues comenta un poco la situación actual y qué perspectivas hay. Sí, bueno, pues la situación actual es lo que hemos comentado al final de la manifestación, que parece que todo esto que hemos estado haciendo ha tenido resultados, porque hoy nos han llamado desde el Departamento de Sanidad para convocarnos a una reunión el miércoles 31. Entonces vamos a ver qué es lo que hablamos en esta reunión y a ver qué resultado hay. Y si no, las perspectivas son, por un lado, pues seguir movilizándonos y seguir dando guerra. Y por otro lado, pues bueno, en principio la situación también es que el 31 de diciembre se acaba el convenio, pero a partir del 1 de enero el módulo seguirá abierto. Tenemos que ver de qué manera y qué fórmulas encontramos para poder hacerlo, pero en principio no se va a cerrar y vamos a ver si una vez que haya cambio de gobierno podemos negociar con el nuevo gobierno.